las horas junto al recuerdo con la ilusión. Llanero que amaneces vacilaneando, vacilaneando, el lomo del caballo caracoleando, caracoleando, rebaños de ganado que van pasando, que van pasando. Como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. Se ne fue, maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor. Porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. Porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Canela, canela. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace al volver enloquecer. En vano aliento mi y espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver. Sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Si los dedos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname.

tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún. Todos van bailando, todos van gozando, todos van bailando, pasito tum tum. Todos van bailando, todos van gozando, todos van bailando, pasito tum tum. Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar, pasito tum tum. Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar, pasito tum tum. ¡Rico! ¡Sí, sí! Soledad. corazón.